recibe usted, señora Rosa, de pensión del INP? Solo recibo 40 mil pesos y además recibo una pensión que me dejó mi viejo de 60 mil pesos. ¿Sabe que puede que le suban la pensión? Algo he escuchado, pero me dijeron que no tenía derecho a que me subieran la pensión porque recibo lo que me dejó el viejo. ¿Eso le dijeron? Averigüe bien, porque a mí me la subieron hace poquito. ¡Ojo! Pon mucha atención. Ahora tienen derecho a un aporte previsional solidario todas aquellas personas que reciban una pensión inferior a 200 mil pesos que cumplan con los siguientes requisitos. 1. Recibir una pensión del Instituto Previsional Solidario, AFP, compañía de seguro o pensión de sobrevivencia menor a 120 mil pesos. 2. Tener 65 años o más. 3. Haber vivido al menos 20 años en Chile. 4. Pertenecer al 55% de las familias más pobres de la población, lo que se determinará a través de un puntaje de focalización previsional después de ingresada su solicitud. Si necesitas mayor información, comunícate al 664 6090 o en el sitio web reformaprevisional.cl. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gov.cl.